Saludos, banda. Bienvenidos a La Emperatriz, un programa de tarot y de chismes, donde intentamos tener un invitado cada semana. Y pues bueno, esta semana viene un amigo mío muy cercano, se llama Sebastián Castañeda. Les cuento, yo conozco a Sebastián de Oaxaca. Y pues bueno, este al ser un programa más de chismes que de tarot, pues nos viene a contar un poco de qué hace y a qué se dedica. Hola, Sebastián. Hola, Nadia, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa, por invitarme. Claro, para eso funciona este espacio. Y pues bueno, Sebastián, cuéntanos un poco de ti, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo le juegas a vivir? Bueno, yo tengo 21 años, soy estudiante superior técnico de piloto aviador, y ya ahorita estoy haciendo un proyecto sobre rallies, sobre automovilismo deportivo, donde queremos integrar a los jóvenes y a las mujeres para que participen con nosotros claro. en el proyecto. Oye, ¿y este proyecto de dónde surge la idea o qué? Ah. Pues bueno, el automovilismo lo he tenido en mi vida desde muy temprana edad. Toda mi familia cercana, el núcleo familiar, ha tenido talleres mecánicos donde recibían autos de competencia y los preparaban para nuevas carreras. Entonces, desde ahí yo creo que viene mi pasión por el automovilismo y pues todo lo relacionado con los autos, los motores, la competencia. Siempre te ha llamado la atención. Sí. Pues fue con lo que creciste, supongo. Sí, fue con lo que crecí. Y también tuve la fortuna de que mi abuelo, mi papá, pudieron competir en campeonatos a nivel nacional e internacional. Y bueno, y oye, en ese sentido nos estás diciendo que es, de alguna manera, este proyecto también es como una manera de incentivar que participen los jóvenes y las mujeres. Sí, claro, la razón por lo que hacemos principalmente es porque queremos que los jóvenes tengan una alternativa diferente en cuestión deportiva. Que no se vayan solamente por el fútbol, por el voleibol, sino claro, que los podamos integrar a este bello deporte que es el automovilismo. Y también las mujeres, porque siendo un deporte, se podría decir, machista, no tenemos mucha participación de las mujeres. Y queremos meter a más mujeres a competir. Sí, como justo lo que estábamos diciendo, como un incentivo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, o sea, ¿tu proyecto qué propone o qué otorga para que los jóvenes puedan integrarse? Bien, pues nosotros proponemos una campaña donde los estudiantes de ingeniería automotriz de diferentes estados donde vamos a estar compitiendo se integren al equipo, vean cómo se prepara el auto, puedan participar en las reparaciones que tendríamos durante el campeonato. Claro. Y de esa forma, pues, integrarlos más a nuestro equipo. Claro, claro. Y en esa participación, o sea, justo es ahí donde entra como este otro camino de que se incluyan más mujeres, supongo. Sí, claro. Realmente nosotros vamos muy enfocados a que las mujeres participen con nosotros. Es más, nuestra tripulación de piloto y copiloto va a estar integrada por una mujer. También estamos buscando a mujeres ingenieros mecánicos que se quieran integrar a nuestro equipo. Y oye, ¿y ahorita cómo vas empezando el proyecto? O sea, ¿cuál es la propuesta como de inicio para poder arrancar con él? Bien, este proyecto se puede llevar a cabo con la ayuda de empresas que quieran participar con nosotros, con incentivos patrocinios deportivos, claro, donde nosotros publicitemos a su empresa por medios físicos y digitales. De ahí nosotros pudimos adquirir con ayuda de un patrocinador oaxaqueño, que yo le tengo mucho cariño, un auto de competencia, donde pues prácticamente está preparado ya para correr. Ahora lo que sigue sería que las marcas se quieran subir con nosotros a correr. A correr, prácticamente. Pues apoyarnos, apoyar el deporte, apoyar a la juventud. Claro. Oye, y en esa tirada, o sea, pensando que todo se da tal cual y todo sale muy chido y así, ¿cuáles son las primeras tiradas, o sea, en las que participaría el proyecto? Ok, nuestro proyecto está interesado en participar en el Campeonato de Occidente. Son 7 estados de la República, como es Aguascalientes, Jalisco, León, Oaxaca, Colima, Nayarit. Pero nuestros fuertes, los estados que queremos que tengan una participación especial, claro, es el estado de Oaxaca y el estado de Nayarit. Sí. El estado de Oaxaca porque son nuestros orígenes y el estado de Nayarit porque les tenemos un cariño impresionante a su gente y queremos que también participen con nosotros. Pues cuéntanos entonces, el plan es entonces primero como conseguir obviamente los recursos, o sea, los patrocinios para poder lograr este proyecto, ¿no? Y una vez empezando, ¿en dónde empiezan a empezar a reclutar? O sea, ¿en algún estado en particular o...? El equipo principalmente ya lo tenemos predilecto, uh-huh. Son jóvenes, todo nuestro equipo está compuesto por jóvenes. Claro. Y realmente son los que se quieran ir sumando en el camino. Uh-huh. El campeonato inicia el próximo año, 2020, en enero. Uh-huh. Todos los que quieran participar con nosotros son... Bienvenidos. Pues bienvenidos. Oye, y para terminar, una última pregunta. ¿Cómo es que surgió esta idea de empezar con la carrera de aviación y terminar con un proyecto automovilístico de emprendimiento juvenil? Pues bien, como ya te había comentado al principio, el automovilismo ha sido parte de mi vida desde que era muy pequeño. Uh-huh. Prácticamente lo traigo en la sangre el querer correr. Y yo creo que de ahí se derivó buscar una carrera que se acercara lo más posible a la velocidad, a la adrenalina. Claro. Y siento que en la aviación encuentro eso, pues. Uh-huh. Oye, y cuando vuelas y todo este pedo, ¿se asemeja mucho a la sensación de cuando corres? O sea, ¿tiene parecido el volar un avión al conducir un carro? Pues siento que sí tiene una similitud. Uh-huh. En cuestión de gusto personal. Claro. Pero al estar en otro ambiente, al estar en otro mundo prácticamente, uh-huh. es diferente la sensación. Pues mira, te comento, bueno, ya igual te había comentado, para cerrar el programa, como es un programa de tarot también, necesito entonces que revuelvas estas cartas. Ok. Y mientras las revuelves, tienes que hacerles una pregunta a las cartas, tiene que ser una pregunta en concreto. Ok. Y las cartas, obviamente no te van a decir tal cual las cosas que van a pasar, ni mucho menos, no es como que predigan el futuro. Ok. Pero sí te pueden decir, dentro del ritmo que estás tomando, si tienen una decisión positiva o negativa, y cosas del pasado, del presente, y, o sea, o chance de estar del futuro. Ok. Del por qué esta respuesta es positiva o negativa. Perfecto. Entonces, pues bueno, juégale, tómate tu tiempo. Ok. Muy, muy revueltas o así nada más. Como tú quieras. Y ya después las pones en un mazo y ya después te voy a pedir que saques ahí unas cuantas. Ok, perfecto. Listo. A partir de aquí, como las revolviste, vamos a poner dos cartas arriba y dos cartas abajo. Estas cartas, las cartas de la parte de arriba, que van a ser viendo hacia ti, van a significar la respuesta inmediata, que es positiva o negativa. Ok. Te salió primero el loco y la papisa. Bueno, el loco habla justo de lo que nos estás hablando, ¿no? Como mucho, o sea, justo el loco está loco porque tiene como mucho esta necesidad de sentir como emociones y adrenalina y así. O sea, justo por eso el güey anda como mochileando por el mundo y en la carta se ve que lo está mordiendo un perro y el güey anda todo feliz, ¿no? Porque... a pesar de los obstáculos y todo, como que siempre busca verle el lado bueno y positivo a las cosas. Sin embargo, también tiene como esa connotación de advertencia de, güey, tampoco te dejes ir tan lejos porque también puede llegar a tener como pues, cuestiones negativas, ¿no? Ok, buenísimo. Y después sigue la papisa. Nos habla de la sabiduría y también de la consejería. O sea, de la visión de la mujer como una mujer sabia, como una consejera, como una madre, como una maga. Como una misteriosa sabia y una aliada. Oy, entonces, bueno, ajá, pues siento que igual tiene un poco que ver con lo que estabas platicando, ¿no? O sea, como justo de la inclusión de las mujeres chance dentro de tu proyecto, lo que sea, ¿no? Y entonces te sale en la parte de abajo, que son cuestiones de acciones que llevan esta respuesta, el emperador y el papa. El emperador habla de una imagen representativa, obviamente, justo es el emperador. Entonces habla como esta representación de un jefe, pero al mismo tiempo también de un protector, ¿no? Perfecto. Y para terminar sale el papa, que te digo, o sea, son cartas consecutivas. Y entonces el papa, a diferencia del emperador, o sea, el papa tiene como esta noción de sabiduría. O sea, sigue siendo una autoridad de alguna manera. En ese sentido, como que tiene una connotación un poco más filosófica. Habla mucho como justo de llevar a cabo proyectos, pero con la imagen de una mujer. Y justo como con esta protección de sí, a huevo, la adrenalina y lo que quieras, pero también como aguas. Okay. Y pues bueno, cuéntanos, ¿qué preguntaste? Pues bueno, la pregunta fue si el equipo Castañeda Racing Machine, que es el nombre del proyecto, va a ser campeón del campeonato que vamos a participar el próximo año 2020. Ah, buenísimo. Pues bueno, creo que podríamos decir que es una respuesta positiva, entonces. Sí, perfecto. Nada más tener cuidado justo con este tipo de cosas, ¿no? Como de no dejarse llevar tanto chance. Ah, sí. Pero igual disfrutarlo. Pues bueno, Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Ojalá te haya gustado venir. No, muchas gracias a ti por invitarme y pues muchas gracias por todo. Y pues bueno, o sea, igual ya que pase el campeonato y ya que se gane y todo, o si no, inclusive durante el proyecto estaría chido igual que volvieras a venir como para darle seguimiento al proyecto mismo. Claro, claro, me encantaría y ojalá que nos podamos ver otra vez en tu cabina.